soy un poderoso que tengo, por supuesto, influencia en muchas cosas. Esta no es la fiesta tuya, te equivocaste. No, es la fiesta de Pinochet, loco. Radio Federación de la Universidad Alberto Hurtado y el Grupo de Estudios Discretos Paul Feyerabend presenta Vitrina Histórica. La realidad no es capitalista. Mordiendo el siniestro funeral del mundo. Somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se sumen a este llamado. Domingo 22 de mayo. Segundo comunicado de Vitrina Distópica, la realidad no es capitalista. Si como primer diagnóstico declaramos que habitamos la distopía, hoy debemos aseverar que lo femenino está bajo ataque. Pero no solo ese femenino cristalizado en el signo vagina, en maternidades y en binomios monógamos heterosexistas. Lo femenino también es directamente vulnerada en todas las alitas rotas que no calzaron con los estándares imposibles de la masculinidad testosterónica. Ese pedacito de reconocimiento, esa tibia petición de inclusión iluminada por la bandera multicolor en la moneda. Lo femenino es aquí considerado como la construcción que posibilita la violencia misma de género, como exterior constitutivo del delirio patriarcal, como los resabios de la hegemonía productiva, el desborde de la normalización de los cuerpos. Lo femenino está bajo ataque, y esta semana fuimos remecidos con la actualización de los alcances del patriarcado. Cría machistas y te sacarán los ojos. Pero es que la brutal agresión a Nabila Rifo no se trata de un caso aislado o de un acto disparatado realizado por un sujeto en particular. Mauricio Ortega, hijo sano del patriarcado, decidió que ella le pertenecía, su cuerpo, su vida. No podría ser de otro modo que ser, donde lo femenino existe en función de ellos, de él, donde mi sexo es reproducción y mi afecto satisfacción de su privacidad. Lo femenino está bajo ataque. Si a duras penas algunos medios declararon el ataque de Nabila como un intento de femicidio, el caso de Litzy Odalis Parrales, apuñalada el 20 de mayo en Santiago, apenas logró ser cubierto como un homicidio. Y es que la transfobia patente en la resistencia a visibilizar el ataque de una mujer trans, ecuatoriana, la otra de la otra, encarnación de la vulnerabilidad de una feminidad no reconocida, solo confirma que no todas las vidas merecen ser vividas y no todas las muertes merecen ser lloradas. Lo femenino está bajo ataque y múltiples esfuerzos se están desplegando para hacerle frente. Pero no nos engañemos, no basta con ser mujer. No toda exclusión es desobediencia y la furia de la vagina dentada no la aporta todo cuerpo vulnerado. La disidencia, el feminismo son apuestas políticas radicales. No basta con ser oprimida. Muchas formas hay de oprimir. No olvidemos que fue una mujer la que protagonizó el acto más públicamente racista de la semana. De ahí la importancia de rescatar la otra marcha, ese tránsito rebelde del feminismo fleto y disidente, alternativa a la homosexualidad higienizada del móvil e iguales, que separa desde la otra vereda, la vereda de las otras, todas las que no pudieron entrar en el reino de los cuerpos inteligibles, que quedaron marginadas del orden público del deseo. Nos resistimos a perder de vista los productos del delirio ciego de omnipotencia que es el patriarcado. Por eso, Nabila y Litzy, esta canción es para ustedes. Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, aquí patriarca y alegría. Yeah. ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Eso fue Ana Tijoux con Antipatriarca. Estamos en la segunda edición de Vitrina Distópica por radiofederación.cl y vamos al análisis de la contingencia. Estamos nuevamente en la selección titular de Vitrina Distópica, Fernanda. Hola, hola. Inger. Olu. Hugo Siria. Oli. Y Paulino Tito, quien les habla en la disque conducción de la vitrina. Vamos a pasar a... agradecer primero, ¿no? Como... Sí, deberíamos comenzar agradeciendo. Invertir el cristianismo. Inversión de todos los valores. No comenzar pidiendo disculpas. Sino agradeciendo. Agradeciendo. ¿Y a quiénes tenemos que agradecerle? Tengo que agradecer en primer lugar a Camilo Ruiz, que la vez pasada lo bypaseamos. Lo omitimos. Lo obviamos. Lo obliteramos. Pero es quien generosamente hizo las bases de nuestras cortinas de promoción, de inicio y cierre. Música original de Camilo Ruiz. Un gran músico con una banda llamada Saharain, que a lo mejor no le hace tanto el peso a su labor como solista o como compositor, intérprete individual, aun cuando con esto no quiere decir jamás que el individuo está por sobre lo común, pero nuestro agradecimiento es en particular a nuestro amigo el Negro Ruin. En segundo lugar, también tenemos que agradecer a Radio La Central, quienes nos han facilitado su dependencia para hacer la grabación de este programa, de esta segunda edición, porque el día viernes la Universidad Alberto Hurtado cerró sus dependencias por anteferia. Claro, que iba a estar celebrando el 21 de mayo con anticipación. Claro, que lo celebran. Ellos, claro. Bueno, pasamos entonces a la revisión de la contingencia y después de la lectura de la editorial que hizo Inger, a lo mejor podrían comenzar comentando esta sí. Noticia. Bueno, el fuerte de la editorial era justamente hablar de la violencia de género, ¿no? Nombrando no solamente el caso de Nabila, sino también de Litzy. El caso de Nabila ha sido mucho más cubierto por la prensa esta semana que para personas que no saben, pero bueno, si es que existe tal persona, fue el terrible caso de una mujer que fue atacada en el sur, ¿dónde fue esto? Coyhaique. Por su pareja. Y Litzy es una mujer trans. Que fue asesinada en el 20 de... Bueno, fue el viernes 20 de mayo en el centro de Santiago. Nabila, tenemos entendido que está fuera de riesgo de muerte, ya está estable, está internada acá en Santiago. Sin embargo, no deja de ser preocupante la cobertura que han hecho los medios sobre el ataque, constantemente reduciéndolo a... como si fuese un caso particular, como si fuese un acto de un sujeto que perdió la locura, básicamente por celos o motivo que haya sido, en lugar de enfrentar la situación o reconociéndolo como una violencia sistémica de género. Y lo mismo con Litzy, ¿no? Lo de Litzy ni siquiera ha sido considerado como una violencia de género, sino como el simple homicidio a una persona trans. Además, bastante invisibilizado respecto de otra contingencia. Sí, bueno, además de que pasó recién el viernes, pero aún así en estos dos días casi no ha tenido cobertura mediática, lo cual podríamos responsabilizar en parte a la cuestión de 21 de mayo, ¿no? El discurso de la presidenta, pero bien sabemos que estas noticias no suelen ser cubiertas, o no bien cubiertas al menos, la discusión siempre está muy empobrecida al momento de abordar esta violencias de género, especialmente cuando exceden una feminidad vaginal, ¿no? Claro. Claro, y es bien, y precisamente esa falta de cobertura es algo que yo creo que a cada uno de nosotros, de los que estamos acá, nos conmueve profundamente y nos preocupa, y es algo con lo que en definitiva hay que mantenerse como en pie y visibilizarlo hasta el cansancio, que nunca, nunca, nunca permitamos que esto se transforme en cifra, porque cuando hablamos de femicidio en Chile, cuando hablamos de violencia de género en este país, se suele hablar de cifras. ¿Cuántas mujeres llevamos muertas hasta el momento en nuestro país? ¿Y qué es lo que está pasando? Este terrorismo patriarcal, ¿qué es lo que está haciendo, convirtiéndonos a cada una de nosotras en una cifra? Al final nosotras somos, ¿qué es lo que pasa? Hoy por hoy somos potenciales sujetos asesinables por razones que nunca culpan al patriarcado, porque el patriarcado procede también del Estado chileno. ¿Y qué es lo que sucede con el régimen permanente de terror que nosotras vivimos como mujeres en este país? Además, pareciera que solamente en los casos donde hay un intento frustrado de femicidio o efectivamente un femicidio, es decir, cuando la vida de la mujer ha sido realmente vulnerada, recién ahí se habla de violencia machista o violencia de género. Y no algo cotidiano, algo que nos atraviesa en absolutamente permanentemente. Todas las formas posibles. O sea, yo creo que a lo mejor una de las formas de abordar esto tal vez no sea tanto centrarlo a lo mejor en la contingencia, porque efectivamente el patriarcado tampoco es una cuestión exógena a nosotros, es decir, no, claro que no. También lo hablo como sujeto asignado bio varón y digamos con privilegios dentro de esta sociedad, y es necesario también hacer ese reconocimiento para irlo desmontando, porque no se puede tampoco condenar este tipo de cuestiones condenar este tipo de crímenes, este tipo de hechos, sin hacer una revisión permanente de lo que significan nuestras relaciones interpersonales. Porque también, como los medios llegan a llamar esto, que son crímenes pasionales, le llaman, o crímenes por amor. Claro, la mató por amor, decía la cuarta por ahí. Sacó los ojos por celo. Claro, entonces, bueno, realmente, ¿qué estamos entendiendo por amor? O sea, ¿el amor habilita este tipo de violencia? Claro. De verdad, el discurso del amor romántico, en el fondo, estaba avalando una serie de prácticas patriarcales sobre todo. Esto también incorpora a los biohombres. O sea, todos estamos, en el fondo, de algún modo, forzados a vivir nuestros cuerpos de cierta forma por estándares de género, por una normatividad de género. Además, me gusta mucho lo que mencionaste, Paulino, esta cuestión de reconocer los privilegios, porque al momento de hablar de violencia de género o hablar de estructura o relaciones de género, habría que ver siempre también, ¿no?, las otras categorías que están cruzando. Claro. Y eso incluye clase, raza. Por ejemplo, en el caso de Litzy, era una compañera ecuatoriana, ¿no? Y yo creo que... Y trans. Entonces, no solamente hay una cuestión de género operando ahí, sino también una cuestión racial. Y de una clase. Cuestión de clase, definitivamente. Y también esto para el feminismo, ¿no? Empezar a reconocer también de dónde estamos hablando, porque muchas veces una mujer puede ser muy feminista, pero también oprime a una compañera, ¿no? Es como, hay una caricatura de hace muchos años, bueno, así como, o quizás está ambientada en Estados Unidos, vía de los suburbios, donde hay una mujer feminista blanca, esta clásica feminista occidental, académica, que puede liberarse de las cadenas, pero encadenando a la otra, ¿no? Como a la empleada doméstica. Entonces también es un llamado para tomar conciencia de los propios privilegios también. Claro, y situarse permanentemente, en tanto que situarnos sea como repreguntarnos y estarnos preguntando constantemente qué estructuras tendemos también a reproducir dentro del lugar donde habitamos, es decir, también preguntarnos acerca del territorio, qué lugar ocupamos ahí donde estamos y en definitiva, claro, como también cuestionarnos como desde qué feminismo estamos hablando, porque también no podemos negar, como se ha dicho, como el feminismo también como dentro de una estructura de poder capitalista, nosotros nos estamos posicionando también desde ese lugar, o sea, claro, no todo feminismo es igual, ¿no? Hay feminismo marcadamente de clase y feminismo que le hacen el juego al capitalismo, claro, también. Entonces, claro, soy feminista, ¿no? Pero no de todo tipo, también. Claro. Todos los feminismos, el feminismo. Claro. Bueno, creo que esta problemática, como decía hace unos minutos, no podemos reducirla simplemente a la contingencia. Por lo tanto, tiene que ser la contingencia un elemento que nos habilite a las preguntas, a los cuestionamientos sobre nuestras propias prácticas. Y solamente de este modo quizás vamos a estar avanzando un poquitito en una dirección de desmontarlo. Que el patriarcado, insisto, no es una cuestión ajena a nosotros, no es una exterioridad. No, en ese sentido, creo que las noticias o la contingencia en general funcionan como actualizaciones de cosas estructurales que están sucediendo de antes, ¿no? Entonces la muerte de Litzy o el ataque a Nabila son actualizaciones públicas, si se quiere, de una violencia que es estructural y es anterior a sus casos particulares. Ahora me parece súper interesante también que, volviendo a la contingencia, por lo menos el caso de Nabila no quedó invisibilizado. Es no. decir, si bien los medios se sirvieron como carroña de su horror, claro, también se suscitó la solidaridad feminista. Sí. Y el levantamiento de parte del pueblo de Coyhaique también. Exactamente, y frente a la puesta central. Frente a la puesta central, sí. Sí, frente a la puesta central hubo varios días episodios bien interesantes, o sea, bien potentes de manifestación de parte de agrupaciones de mujeres y de otras solidaridades que dejaron bastante en claro cómo es que esto no constituye simplemente un caso aislado o algo que está en el registro de la enfermedad mental o en el registro de la patología, en el registro de lo inusual, sino por el contrario parte de la existencia cotidiana. Yo en ese sentido solamente quería nombrar una película que se llama Un crimen americano, y que es una película de Hollywood que muy poca gente ve, no sé por qué, pero que no es nada rebuscada. Pero que lo más interesante de esa película, que relata un crimen horrendo, que es el crimen de Sylvia Likens, y que es la manera en que es construido ese crimen a partir de la participación de una sociedad completa. Y cómo en el silencio cómplice, y no solo en el silencio cómplice, sino por las acciones, muchas veces que son hasta el punto naturalizadas, que parecen microscópica o inofensiva y que sin embargo dañan constantemente, sobre todo porque aparece o reportan una normalización de una vulnerabilidad o de una posición de vulnerabilidad que aparece normalizada. Y también en ese sentido es importante que nos interpela a nosotros mismos también. Nos interpela a nosotros mismos, sí. Desde la posición que nosotros podemos hablar también. Interesante cuando podemos hablarlo con amigas, porque nosotros no somos, no, más bien nos interpela desde un lugar diferente, porque a mí lo que me hace preguntarme es en qué medida yo participo y sostengo también un sistema que permite, que legitima, que tiene como este tipo de prácticas como algo funcional a su mantención. Y silencio cómplice también en el sentido de cuando vemos los medios y se refieren de la forma en que lo hacen a ya sea los asesinatos, ya sea como a esta tortura que se le hizo a Nabila, ¿Y por qué silencio al final? O sea, están silenciando esa misma estructura que ellos han creado, una estructura donde se cuela por todas partes, la vemos en grandes pendones por las calles, las vemos en la forma de referirse a los acontecimientos en los medios, en la forma de referirse al cuerpo no varón de una forma absolutamente cosificada al final, que sin quitar como responsabilidad en ningún caso a estos dos criminales o a los siempre criminales que portan esta violencia, que ejercen esta violencia, perdón, al final son solo estos criminales. Decir que son estos criminales también es de cierta forma decir que son también los celos. Hay detrás una estructura, la estructura patriarcal no se puede negar en ningún sentido en estos casos. Sí. Es decir, hay todo una forma y redes de significación del mundo que permiten también este tipo de acciones. Y nuestro camino también debiera ser encaminarnos a derribar, insisto, como todas estas estructuras que si bien se encuentran también en nuestro cuerpo, en nuestra educación emocional también, en cómo se nos ha enseñado a sentir, en cómo se nos ha enseñado a desear, también luchar por todos los flancos posibles, es decir, no podemos reducirlo a nosotros ni reducirlo Exacto. al ataque del poder, es una lucha cotidiana, una lucha permanente, una lucha hacia todas partes, hacia donde se pueda luchar lo vamos a hacer si tenemos que solidarizar, también parte de la solidaridad es nunca reducir, nunca olvidar los nombres, siempre estar nombrando permanentemente, nunca olvidar a esas compañeras, nunca reducirlas a una cifra, nunca caer en ese mismo juego de enunciación, digamos. Claro, la banalización de que tienen este tipo de prácticas. De hecho, esa era una de las cosas que me parecía más interesante, o sea, más potente de lo que ocurrió uno de los días frente a la posta, que era un acto performático donde se nombraban a una serie de mujeres asesinadas por sus parejas dentro de una violencia patriarcal. Desde 1890, que es un acto que las compañeras le denominan a la performance Petrona, que es el nombre de una mujer que fue encontrada en 1890 flotando en un lago en el sur. Y de ahí en adelante empezaron a nombrar a todas las mujeres o a un gran número. Y eso ocasionaba un shock, una conmoción bien fuerte, porque mostraba la sistematicidad de los casos aislados, ¿sí? Para jugar con esa denominación. Sí. Tenemos también este otro tema que decía Inger, que podía haber opacado un poco la cobertura que los medios hicieron del ITSI, que es el 21 de mayo. Claro, hoy día ya estamos a domingo 22 de mayo grabando este programa que va a salir al aire lunes. Pero el podcast va a estar hoy de la noche. Claro, y tenemos bastante fresca la noticia que también mediáticamente la cobertura se ha centrado en la muerte por asfixia, en la muerte de Eduardo Lara, este trabajador de 71 años que era dependiente de la municipalidad, que se encontraba encerrado en las dependencias de su trabajo y en instantes en que los protestantes incendiaron la farmacia que estaba en el primer piso de ese mismo edificio en la ciudad de Valparaíso, en el marco de las protestas contra la cuenta pública de la presidenta. Y ¿por qué nos importa también analizarlo precisamente para darle un poco la vuelta de tuerca, así como respecto de los dos horrorosos casos del crimen de Navila y de el asesinato de Litsi, también un poco darle una complejización quizá a la cobertura mediática más tradicional? En este caso, ciertamente los medios de comunicación dominantes se han servido como vampiro, como carroña de el asesinato de este trabajador, precisamente porque les sirve mucho para reforzar la idea inmunitaria, la lógica del castigo y de la represión y de también de decir que hay una forma correcta de hacer política y una forma correcta de manifestarse, una forma correcta de protestar y otras que no lo son, otras que son delincuencia, que responden al orden dentro de todo al final. No sé, que terminan siendo inofensivas porque están naturalizadas también. Marchas sí, con permiso, pedir claro. La calle. Claro. Entonces, Sin embargo, la pregunta de por qué este trabajador tenía 71 años en edad ya de jubilación, tenía que seguir trabajando y estaba encerrado en la oficina. Claro. Es decir, esa pregunta es sobre la cual quisiéramos insistir, no por el morbo, sino por la necesidad de desmontar esa brutalidad que significa la esclavitud del trabajo hasta que el cuerpo ya no dé más. Claro. Hasta el cuerpo ya no da más, ya no pueden trabajar más. Lo hacen trabajar a los cuerpos hasta que ellos, hasta que estos ya no se agotan. Les dejan de servir. Se agotan en su energía, en su posibilidad. O sea, cuando uno piensa en estas políticas que hay sobre la tercera edad, por ejemplo, sobre los jubilados, que son básicamente devolverle una suerte de valor social en base a su reingreso al mercado del trabajo, es fundamentalmente la puesta en claro, en evidencia, que lo que se busca de nosotros en tanto seres humanos no es más que nuestra fuerza de trabajo, la extracción de la fuerza de trabajo como plusvalía. Es imposible, es intolerable, yo creo, afirmar que la manera en que los adultos mayores, como se les llama, los viejos, nosotros en unos años más también, la única manera en que tengamos un valor social es mediante el régimen obligatorio del trabajo, porque una de las principales ventajas, una de las principales razones de la existencia de la jubilación es precisamente la lucha por dejar de algún momento de estar atado a un régimen del trabajo que se sabe asesino. Y por tanto, cuando se busca el responsable en aquel que comete el acto, único acto que es el arrojo de esta bomba molotov, aun con todas las variables, digamos, legales que puede tener eso, simplemente desconocer que hay un sistema, no quiero hablar del gran sistema, sino un sistema laboral de pensiones, un sistema heredado de la dictadura, impuesto por esta y mantenido por la gobierno de las postdictaduras, lo único que provocan es la miseria de quienes jubilan y por tanto la obligación a trabajar en las condiciones que sean. Si eso es otra cosa dramática, no son las condiciones que sean. Él está encerrado trabajando en un turno de 24 horas. Sí, bueno, también por ejemplo en algunos supermercados, bajo el pretexto de la inclusión laboral, también hacen trabajar en empaque a los adultos mayores. Y es un fenómeno tristísimo, o sea, tristísimo hasta el hartazgo. Porque precisamente es la necesidad de tener un sueldo, un salario, después de que trabajaste toda la vida y de que eso no te alcanza. La pensión no te alcanza porque la AFP son un sistema de expropiación de los ahorros de los trabajadores. ¿Para qué? Para la inversión en la banca. Claro, para la capitalización de las empresas, que ni siquiera son empresas que brinden servicios públicos, sino que claro. Exactamente. Bueno, tenemos, finalmente, no podemos tampoco dejar de mencionar las movilizaciones de los estudiantes secundarios durante la semana. Y universitarios también. Hay la Universidad Andrés Bello, de hecho está en Toma, que es parte del grupo Laure, grandes lucradores con los sueños de educarse de las personas. Vendedores de humo en muchas ocasiones que han ocasionado, digamos, drama en varias universidades y tienen ahora los estudiantes de la Universidad Andrés Bello, tanto en la sede de Derecho en Pío Nono como en la sede que tiene la República en Toma, precisamente denunciando e intentando posicionar también el hecho de que no por ir a una universidad privada son estudiantes de buena situación y no por ir a una universidad privada son estudiantes que no tienen una cultura política. Claro, bueno, también habría que mencionar sin duda el caso de Roberto Zambrano, que es el presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, que fue detenido esta semana y torturado, vejado, desnudado en la comisaría por las policías, lo cual ya es una práctica frecuente y no podemos dejar de mencionarlo, simplemente porque también es el paroxismo de la brutalidad, del ensañamiento, de la represión contra los jóvenes. Y qué impresionante. Nuestra solidaridad con ellos también. Sí. Pero es que este caso me hizo recordar a uno que fue el año pasado, antepasado yo diría, hace 2 años quizás, de un niño también secundario que se lo raptaron los pacos. Sí, secuestrado. Fue secuestrado. Sí. Yo no sé en qué habrá quedado ese caso, conozco a uno de los familiares, pero impresionante, o sea, no pasó nada más, ¿cachai? Y además suele ser en mayo que suceden estas cosas también, cuando está comenzando a levantarse el movimiento estudiantil generalmente. Sí, evidentemente se trata entonces de también una forma sistemática, una forma oficializada, una forma institucionalizada de tratar con aquellos sujetos que se les considera peligrosos. Claro. Porque perdieron el miedo, básicamente. Porque los cabros y las cabras de... Bueno, estos han sido los liceos emblemáticos de Santiago en particular. Han salido a cortar las principales arterias y han interrumpido el tránsito. Y esta cuestión, por cierto, que el carabinero responde a unas directrices del Ministerio del Interior... pero también es una tradición de las fuerzas policiales, también, o sea, sí. No podemos decir esto es un exceso de la policía o una, hecho, una cuestión excepcional. Están renovando para ser más excesiva. Claro, y para tener un mayor marco legal para poder reprimir con mayor blanqueamiento. Entonces, esta cuestión suma y sigue y no podemos sino solidarizar con las estudiantes secundarias y los estudiantes secundarios que se han levantado y que han tomado acciones directas y que también están peleando contra la represión, porque luego esta cuestión se vuelve una especie de círculo, porque primero es cortes de calles por la demanda de la falsa gratuidad, digamos, de las demandas educacionales, sí. Pero después, cuando sufren la represión tan brutal, esta cuestión se vuelve la lucha contra la represión. Y eso no hace sino entender que esto es una lucha contra un sistema, sí, contra el sistema, digamos, contra el capital, como una forma integrada de reproducir el mundo y de reproducirlo cancelando la vida, oprimiéndola, haciéndola polvo. Bueno, estamos con el tiempo del primer bloque. Exactamente, nos vamos con ¿qué? Violeta Parra, con El Gavilán. A la vuelta tenemos a nuestra entrevistada Doris González, vocera del movimiento de pobladoras Ucamau. Tremenda compañera. Y quedamos con Violeta Parra, la gran Violeta Parra. Nos vamos. Mentiroso, mentí, mentí, mentí. Viene el gavilán, viene, viene, viene, viene el gavilán. Eso fue El Gavilán de Violeta Parra por Vitrina Distópica en radiofederación.cl. Venimos de una contingencia muy agitada que hemos repasado. La violencia de género en su fase más violenta, más dura, con el caso de Nabila, con el caso del asesinato de Litzy. Venimos del 21 de mayo, de la represión brutal contra los estudiantes, sobre todo secundarios. Y ahora, para iniciar el bloque de conversación, tenemos a una invitada muy especial, nuestra segunda invitada de nuestra vitrina distópica. Tenemos en nuestros estudios a Doris González, vocera del movimiento UCAMAU. Hola, Doris. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy honrada de estar acá con este equipo de gente tan maravilloso. Qué bueno. Muchas qué gracias. Bueno. Muchísimas gracias a ti, en primer lugar, por estar con nosotros y recibir nuestra invitación. Que a nosotros también nos hace muy feliz de tenerte acá, porque lo que conocemos del movimiento, de las acciones, de sus mismas propuestas, nos interesa muchísimo a nosotros en lo personal y también como el programa Vitrina Distópica. Así que, primero que todo, muchas gracias por que esté acá. Gracias a ustedes, Vitrina Distópica, una gran invitación, porque además que también nos sirve para difundir lo que estamos haciendo desde nuestra organización. Perfecto. Exactamente. De hecho, un poco para retomar lo que ya en el primer capítulo de la semana pasada estuvimos desplegando, explicar un poco por qué nosotros nos llamamos Vitrina Distópica. En el fondo, lo que queremos es superar el diagnóstico crítico, sin abandonarlo, por supuesto, respecto del agotamiento del sistema neoliberal y del agotamiento de la forma de vida dominante que lo produce, a partir de la emergencia y la multiplicación de formas de vida que contrarrestan y que socavan el sistema capitalista desde la cotidianidad, comprendiendo que este es una articulación entre economía, cultura, política, creación de sentido, creación de mundo. Entonces, a lo mejor una pregunta que podemos hacernos entre todo el panel es, ¿por qué hemos elegido a Doris como nuestra segunda entrevistada? Ya, bueno, desde ese punto de vista, lo primero que podemos decir es que parte importante de lo que nosotros creemos que es poder combatir este modo de vida que agobia es organizarse colectivamente, retomar también la historia de organización popular, actualizarla, volverla por tanto atingente al presente, retomar las luchas, mantenerlas, y por tanto desde ese punto de vista era el trabajo que está haciendo UCAMAU, para nosotros es muy importante. Pero entiendo que vamos a comenzar primero conversando con Doris también a propósito de los hechos que han acaecido la semana pasada. Y de hecho el día de ayer, 21 de mayo. Entonces no sé si podemos partir con una ronda de preguntas al respecto para abrir la conversación desde ahí. Claro. Y saber, Doris, en primer lugar, Voy a partir yo con la pregunta, pero la idea es que es una conversación respecto a la al hecho macabro que y que además expresa la sistematicidad de una violencia machista que ocurre con Nabila. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad también de conversarlo dentro de Bucamao con algunas compañeras, compañeros, no sé, también y cuál es tu opinión y cuál es la opinión del movimiento también al respecto de este acontecimiento, de este crimen. Eso. Sí, mira, yo creo que esto es parte también del sistema. Vivimos en un sistema capitalista que es machista, es patriarcal por naturaleza, y donde se nos hace muy difícil a las mujeres enfrentarnos a situaciones que son extremas y en algunos casos incluso en el tema de la organización. Para nosotros como mujeres es muy difícil que comprendan que tenemos que cumplir como dueñas de casa, como trabajadoras, y además dedicarle, bueno, y como madres, y dedicarle tiempo también a la organización, y que muchas veces se nos maltrata, no con golpes, digamos, pero esta violencia que nuestros compañeros no comprenden, que no entienden, que dicen que estamos perdiendo el tiempo, y bueno, expresiones macabras como lo que ocurrió con Nabila, son cosas que nosotros también queremos erradicar. O sea, no podemos permitirnos como sociedad que estos hechos sigan ocurriendo cotidianamente y no hacer nada, y simplemente pase la crónica roja y pasemos a ser nuevamente víctimas del sistema, pero queremos dejar de ser víctimas, queremos ser partícipes de lo que se está construyendo como sociedad, y creo que nos falta mucho aún por avanzar en eso. Oye, Doris, ¿y cómo sería a lo mejor la forma de dar esta discusión organizativamente, colectivamente? Es decir, ¿surge de forma espontánea en la organización a partir de conocer esta noticia? ¿O es un tema que se instala desde algún sector? ¿Hay alguna resistencia? ¿Cómo se hace la discusión feminista, si se quiere, o la discusión contra el patriarcado dentro de una organización de pobladoras y pobladores? Sí, mira, históricamente hemos sido las mujeres quienes nos organizamos en el territorio y hemos luchado por la vivienda. Pero lamentablemente eso no se veía reflejado en las dirigencias, sino que terminaban siempre siendo hombres quienes decidían o quienes dirigían las organizaciones. Nosotros le dimos vuelta a eso. En el UCAMAU más del 90% somos mujeres. Y somos las que salimos a la calle, somos las que nos organizamos, somos las que le dedicamos el tiempo para darnos la tarea, digamos, de cambiar nuestra situación. Y eso también se ha reflejado en el tema de las vocerías, en las dirigencias, que hoy día quienes, bueno, más que decir conducen, pero quienes somos las encargadas, digamos, de ser la cara visible o las vocerías de nuestra organización, somos mujeres. Y eso es el primer paso. Después de muchos años, nosotros ya hemos logrado, por ejemplo, entablar ciertas discusiones que tienen que ver con la igualdad, con el tema de los derechos laborales, incluso, que nosotras recibimos menos sueldo que los hombres ocupando los mismos puestos. Entonces, esta violencia implícita que está en el común y en el cotidiano es lo que nosotros hemos empezado a debatir y a conversar, que de hecho hoy día en el UCAMAU ya tenemos un grupo de mujeres, todavía el Frente Feminista, que le llamamos, en donde también participamos y tenemos estos temas de conversación, y no solamente por un hecho particular que nos lleva a extremar, digamos, este discurso también y la necesidad de cambiar las cosas, pero en lo cotidiano también estamos haciendo esfuerzos por ello, y nuestros compañeros también lo han entendido así. Creo que hemos tenido una maduración respecto a los temas que como mujeres nos atañen y que nos importan, pero siempre teniendo claro que nuestros compañeros son nuestro complemento, que no somos enemigas de los hombres, sino que lo que hacemos ahí es trabajar en conjunto, en comunidad, que hombres y mujeres vamos a cambiar este mundo y vamos a construir un mundo distinto. Y ese es el desafío que tenemos, pues todavía nos falta mucho que avanzar, pero sin duda que estamos en ese camino. Claro, y aprovechando también esta instancia, aprovechando la brutalidad de los crímenes que se han cometido contra las mujeres de nuestro país, como el caso de Nabila y también el caso de Litchi, ahí entramos en otro punto que creemos también muy fundamental de tratar, y también si quisiéramos hacer el cruce como con lo que está sucediendo en nuestra en la plataforma social Twitter, donde nosotros como publicamos contingencias, ideas que van surgiendo en el momento, donde, a ver, nosotros nos vimos como también de cierta manera atacados como por ciertos comentarios, y creo que es importante decirlo más allá de generar cierta polémica como gratuita, sino como por el tema del trabajador que se encontraba encerrado para este 21 de mayo y murió producto del incendio. Pero también nosotros nos preguntamos, en función de estos comentarios donde nos dicen que nosotros estamos como justificando un crimen, nosotros estamos justificando a los encapuchados, nosotros estamos justificando en definitiva este acto criminal inconcebible, nosotros nos preguntamos también quién está hablando por detrás de estas personas, y estas personas cuál es el rol en el fondo como de los medios por sobre esos cuerpos también, en el sentido de que qué pasa con, ya, esto es condenado un acto criminal y no así la esclavitud a la que se ve sometido este trabajador, que está por supuesto encerrado, lo mismo que pasó también con el aluvión en el norte, donde murieron las trabajadoras temporeras. ¿Y qué es lo que pasa acá? ¿Dónde es lo que me interesa hacer la pregunta? También como haciendo el cruce con Litchi, que el crimen en este caso, por ser transexual, por ser ecuatoriana, en este caso se ve mucho más, de cierta forma, justificado. Como mencionaba nuestra compañera Inger en la editorial, son muertes que no merecen siquiera ser lloradas. ¿Y qué pasa entonces como con este doble discurso de la gente por sobre este tipo de acontecimientos, que cuestionamos un acto que en este caso es la muerte de este trabajador, pero al mismo tiempo qué es lo que pasa con Litsi, claro, con las otras muertes? Esas muertes son justificadas, ella merecía morir por ser inmigrante, merecía morir por ser transexual. ¿Qué pasa con eso? También como la idea es generar esa discusión en torno a estos fenómenos, esta doble manera de concebir una muerte. Sí, mira, primero decir que no es humano alegrarse de que una persona muera en las condiciones en que murió Litsi o el trabajador en Valparaíso. Somos personas, somos humanos, y lo que tenemos que hacer es aceptarnos tal cual somos. O sea, la sociedad en donde nosotros queremos o la que soñamos construir es que efectivamente todos tengamos los mismos derechos. No tengamos que estar trabajando un día feriado, encerrado en nuestro trabajo, corriendo peligro de vida. A los 71 años, cuando tendrías que estar descansando después de una vida de trabajo. Uh-huh. Porque este maldito sistema, y disculpen que lo diga así, pero no, es verdad, es un maldito sistema el que mantiene a nuestros viejos también con pensiones de miseria. Uh-huh. Y que los hace trabajar hasta los 90 años. O hasta que puedan vivir. Entonces eso no es justo. No es justo que alguien que decide tener una, digamos, un trabajo en la esquina tenga que sufrir las consecuencias además por ser migrante. Eso no es justo, no es justicia. O sea, el pensar y en alegrarse incluso o en justificar una muerte en cualquier condición sea, o sea, nosotros no compartimos para nada eso, y creemos que lo que tenemos que hacer es avanzar mucho más en derechos para todas y todos, independiente de nuestra condición sexual, de nuestro género, de nuestra nacionalidad, de nuestro lugar de origen. O sea, lo que estamos buscando efectivamente es avanzar en eso, en igualdades de derechos para todas y todos, y que todos podamos tener una vida en la cual nos podamos desarrollar como queramos, respetando siempre, porque sabiendo que tenemos que respetar a los otros porque somos una comunidad, porque somos una sociedad, pero en donde todas y todos cabemos. Interesante, igual que respecto a todos estos casos que son como sumamente violentos, sucede que de pronto ese nivel de violencia tiende a ocultar o tiende a poner a bajarle perfil como al aspecto más macro que está detrás, ¿no? Y como que se centra uno de pronto en lo macabro y olvida que la violencia, por ejemplo, tú lo decías también, y que la violencia contra la mujer o que la violencia patriarcal es una cuestión cotidiana, sistemática, que por ejemplo en el caso también de por condenar a quien tira esa bomba molotov, también se utiliza para centrar allí la discusión en circunstancias de que no se expone lo dramático que es tener que estar trabajando a los 71 años en un trabajo en donde estás 24 horas al día, encerrado, qué sé yo, y cómo hacer básicamente para que entre nosotros mismos no perdamos el punto de vista de la discusión, de la gran discusión, ¿sí? por la conmoción que nos genera también a nivel emocional casos que son de extrema violencia, ¿sí? ¿Cómo podemos evitar que aquella conmoción nos ciegue respecto a esa otra discusión que también tenemos que estar dando? Sí, mira, es bastante difícil porque todos los medios de comunicación que están, digamos, en manos de los poderosos, de los dueños del poder y la riqueza de este país, nos dicen cómo, dónde tenemos que centrar la discusión. Entonces, el trabajo de las organizaciones y de estos medios de comunicación alternativos es mirar desde el otro lado también, porque, por ejemplo, nosotros como CAMAO sacamos una declaración durísima en torno a lo que pasó el 21 de mayo. Lamentamos profundamente que un trabajador tenga que morir, alguien de nuestra clase, no puede ser en ese contexto, no es posible. Pero teniendo claro también que en algunos casos aquellos grupos, digamos, que se organizan en torno a demandas, más que demandas, porque en muchos de los casos no son grupos que se organizan para trabajar con las demandas de la gente, con las demandas del pueblo, o para organizar algo más allá de ir a romper o quemar alguna cosa. Entonces hay que diferenciar también en eso, porque nosotros sabemos que hay organizaciones que efectivamente están trabajan el tema de la acción directa, de la autodefensa, pero se organizan para eso. Y son parte, digamos, de cierto nivel de organizativo que hay en el movimiento social. Pero en este caso creemos que no es así. Hay pequeños grupos, digamos, minúsculos, que ni siquiera comparten las demandas que tiene la ciudadanía o el pueblo en general, sino que más bien utilizan este contexto, el contexto de la demanda popular y de lo difícil que es para el movimiento social, los trabajadores, las trabajadoras, las pobladoras, los estudiantes, lograr masificar, digamos, esta lucha y levantar convocatorias como la del 21 de mayo, como la del 1 de mayo, donde efectivamente estamos ahí con nuestras demandas, pero en algunos casos se descontextualiza totalmente esto. Y, la discusión nos dice, no, es que estos jóvenes, los encapuchados. Claro. No, o sea, la discusión no está ahí. O sea, hay que condenar actos como ese, que hayan pequeños grupos que quieran suplantar, digamos, a la organización del pueblo. Y que lo utilicen para cosas que no corresponden. Pero acá la centralidad tiene que ver con que hay un modelo que ha generado rabia, ha generado descontento en nuestro pueblo. Digamos, o sea, este modelo que tenía a ese trabajador de 71 años encerrado un día feriado, sabiendo el contexto además que había ahí, claro. Y que incluso en algunos medios de comunicación, yo leí una pequeña nota de cooperativa donde decían que efectivamente la cámara se desconectó antes de... Claro. Nosotros que estuvimos ahí el 21 de mayo sabemos que las fuerzas especiales de carabineros podría haber actuado instantáneamente y no lo hizo. No lo hizo y estaban a metros de ahí. Entonces, las fuerzas represivas, de hecho, le dan cobertura a este tipo de gente para que haga acciones como esa y que tengamos que lamentar la muerte de un trabajador. Y eso no es posible. Nosotros queremos erradicar esa forma, pero ese tipo de cuestiones. Y ahí quiero enfatizar también, porque no es que nosotros condenemos los actos de defensa ni nada por el estilo, porque, por ejemplo, nosotros cortamos la Alameda a las 7 de la mañana. Sí, porque, y eso lo reivindicamos, ¿no? Una cosa que también pasa a propósito de eso es que se aprovecha de desacreditar completamente una forma de lucha o una forma de organización que tiene que ver con la resistencia, con la autodefensa, porque se pero toma también con el mismo marchar, ¿no? Porque al final se utiliza eso como argumento para ir en contra de manifestaciones públicas en general. Claro, o sea, mira, por ejemplo, nosotros sabemos que esto que pasó ahí sirve mucho para el tema de la agenda corta antidelincuencia. Les vino como anillo al dedo y eso ya incluso es sospechoso. Y que incluso la gente del Partido Comunista dice que no, que ellos están dispuestos a conversar y avanzar en estos temas. Claro. Entonces, o sea, igual no es muy difícil darse cuenta hacia dónde van las cosas, digamos, y cuál era la intención de todo esto. O sea, los medios de comunicación al servicio, digamos, de un gobierno o de un bloque como es la nueva mayoría y la derecha, porque trabajan juntos, toman las decisiones juntos en el Parlamento, sí, claro. Son parte del mismo bloque dominante, digamos. Entonces, no somos tontos. Nos damos cuenta de muchas cosas. Lamentablemente no tenemos hoy día la fuerza social suficiente para dar vuelta a la tortilla, pero la estamos acumulando. Y les queda poco tiempo. Como lo dijimos en Valparaíso, les queda poco tiempo. Así esperamos sí. Nosotros también. Estamos tratando de reunir los esfuerzos y las energías para hacer carne esto. Sí, además que mira, yo estoy muy contenta también. Lo que logramos en Valparaíso es levantar una columna multisectorial donde estaban representantes del mundo de los trabajadores, de las trabajadoras, el movimiento de pobladoras y pobladores, los pescadores artesanales, las mujeres que también trabajan del mar, el mundo medioambiental también estuvo presente y levantamos una columna, digamos, donde el movimiento social diverso pudo marchar junto, pudo poner en, o sea, coincidimos en la consigna, fuimos parte de esa movilización y que yo creo que cada vez estamos siendo más y más fuertes. Incluso las profesoras y profesores que no están en el colegio de profesores, o que están tratando de ganar el colegio de profesores. De llevarlo para otro lado. Claro, de direccionarlo hacia donde tiene que estar, no de rodillas del gobierno, igual como lo hace la CUT, claro. Sino que efectivamente esté en pos de las trabajadoras y trabajadores. Sí, Doris, y bueno, panel y público en general, a mí me gustaría también recoger un poco de lo que hemos estado discutiendo durante este primer bloque de entrevista respecto de un punto que me parece crucial, que es la violencia. Es decir, reaccionamos frente a la violencia de diferentes maneras, puesto que nos choca, nos conmueve, nos afecta. Nos interpela directamente. Exactamente. Nadie queda indemne, nadie queda de la misma manera como estaba antes después de enterarse de un acto como el crimen de Navila, por ejemplo. No. Uno siente en su propia carne, en su propio cuerpo, imagina el dolor de la extracción de los globos oculares, por ejemplo. Es una cuestión que es brutal decirlo y a lo mejor nos remite a la más cruel de las literaturas y por eso mismo me parece tan importante que insistamos en que no tenemos que perder el foco a causa de el grado de horror que comportan este tipo de situaciones. Y por eso mismo me gustaría volver un poco a este punto desde otra arista de la contingencia, que ha sido las movilizaciones que han sostenido los estudiantes secundarios durante la semana y cómo han sido ellos reprimidos. Porque precisamente también hay un elemento que es bien importante y nosotros en las reuniones de Pauta lo hemos discutido bastante, que es a lo mejor el lugar de la adolescencia o de la juventud o de la niñez incluso como potencia, como posibilidad de actuar de una forma diferente a cómo se actúa, a cómo actúan políticamente dentro de una política institucional. Cuando los sujetos políticos y sociales, a lo mejor ya más adultos, más adentrados en cierto canon, ya están como cooptados de alguna manera. Entonces, a lo mejor el estudiante secundario como fuerza potencial se manifiesta y se revela como un peligro mucho mayor para el orden, porque lo desestabiliza desde la propia posibilidad que instala de construir una política diferente. Y lo que hemos visto esta semana es que las movilizaciones de los estudiantes secundarios, y de hecho de los colegios más emblemáticos, o así llamados emblemáticos en Santiago, han sido duramente castigados por las fuerzas policiales. Está el testimonio del presidente del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional, que fue desnudado, vejado, torturado, golpeado en la comisaría. Práctica que no es nueva, ciertamente, es decir, hay un sinnúmero de casos, un sinnúmero de testimonios de estudiantes, varones y mujeres, digamos, que son obligados a desnudarse en las comisarías bajo el pretexto de que no estén ocultando alguna arma o alguna cuestión, en circunstancias de que incluso los defensores de los derechos humanos deberían poner ahí el ojo de que son niños, de que son potencia, digamos. Todavía no llegan a hacer lo que nosotros a lo mejor ya estamos más determinados. Entonces, en ese sentido, a mí me parece súper importante también instalarlo desde la perspectiva de que si esto es lo que le hacen al presidente del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional, digamos, una institución reconocida y respetada y republicana, ¿qué se puede esperar de lo que le van a hacer a los Peñi? ¿A las Lamien? ¿Qué se puede esperar de lo que le van a hacer a los estudiantes movilizados de las periferias? ¿Qué se puede esperar de aquellos que no tienen a lo mejor esa posición social? Sin, por supuesto, bajarle el perfil a lo que le han hecho a los compañeros, a las compañeras de estudiantes, pero también instalando allí el peligro de lo que significa este grado de brutalidad y de represión? Sí, mira, voy a hacer un pequeño análisis de lo que nosotros hemos llevado adelante. Acá, el bloque en el poder, que lo mencioné recién, que lo constituye la nueva mayoría y la derecha, la alianza, hoy día pierde cierta hegemonía y la viene perdiendo desde finales de los 90, con las grandes movilizaciones, digamos, de los trabajadores forestales, el mochilazo, y han sido los estudiantes secundarios también quienes han levantado y han empezado a cuestionar de verdad el modelo. Y en ese caso, lo que hace este bloque es tener más represión en la calle para darle contención a esa movilización social que crece y va en ascenso todos los días. Cuando empezamos a discutir acerca de la educación gratuita y de calidad para todas y todos, debo decirlo, no fue el movimiento universitario quien llevó adelante eso, fueron los estudiantes secundarios. Claro. Estudiantes secundarios que además no son hijos de la dictadura. No vivieron ese proceso, entonces no le temen a eso. O sea, porque a muchos les pasa que dicen, no, es que van a volver los milicos, y como que, oh, ¿te asustáis? En cambio, estos cabros no, pues venían con todas esas ideas, con esta idea fresca, con esta idea nueva de cambios estructurales y reales. Y eso es lo que se está criminalizando hoy día. Y sí, claro, como tú lo decías, o sea, si son capaces de hacerle eso al Roberto, que él es el presidente del Instituto Nacional, que algunos dicen que es el faro de luz de la nación. Entonces, claro, entonces, ¿qué queda para el resto de los mortales, po? O sea, y lo que tú mencionabas, o sea, digamos, lo que le hacen al pueblo mapuche, o sea, la violación a los derechos humanos que hay ahí es increíble. Y cotidiano. Pero, y cotidiano, o sea, no son solamente aquellos que hoy día están detenidos en las cárceles, no, sino que son los niños y las comunidades las que están sufriendo ahí la represión de manera descarnada. Y eso pasa en absoluto silencio de la gente, porque claro, están más lejos de nosotros y simpatizamos quizá una vez a la semana cuando hay una marcha. No, pues hay que hacer mucho más. Si lo que hay que hacer efectivamente es organizarse para cambiar este modelo, que lo que hace es criminalizar, es golpear, es empobrecer y encarcelar a aquellos que somos un estorbo para el modelo. Claro. Y que somos la mayoría. Ese es el problema. Claro. Estamos con Doris González, vocera del Movimiento de Pobladores Ucamau, en Vitrina Distópica por radiofederación.cl, y queremos profundizar un poco más en lo que significa el Movimiento Ucamau, en el problema de la vivienda como un problema político y problema social, y también acerca de que nos escuchamos por ahí que se va a presentar alguna candidatura. Entonces queremos profundizar sobre este y otros temas en el siguiente bloque de entrevista, y ahora vamos con electrodomésticos. Bueno, yo había quedado de ir a verla en la tarde, ahí ese día, después de la pega. En realidad no sé qué pasó muy bien. Ella ya me había visto borracho varias veces. Incluso había pasado a cortarme el pelo ese día. Y había llegado bien alegre. Y lo estábamos pasando re bien. En serio, lo estábamos pasando bien. Yo creo que igual se podía arreglar todo. Si no era para tanto. Y le he dicho que nunca más iba a pasar lo mismo. Y le he dicho que tenía que esperar un poco. Ya habíamos quedado de acuerdo, incluso. Y dele con lo mismo. Y dele con lo mismo. trago lo pone ciego uno. ¿Qué le costaba esperar un poco? ¿Qué le costaba esperar? No me acuerdo bien, pero parece que algo se cayó. Y ahí empezó todo. Estaba todo bien. Ya estábamos arreglados. No sé por qué me empezó a retar así. Usted sabe, pues. Trago lo pone ciego a uno. ¿Qué le costaba esperar un poco? No, si no me acuerdo bien, parece que algo se cayó. Ahí empezó todo. Parece que tomé lo primero que era el cuchillo que nos había regalado el compadre. Ella gritaba como loca, no sé por qué gritaba tanto. Yo no entiendo qué pasó. Yo la quería harto, eso sí. Yo la quería harto. La verdad no entiendo. Estamos re bien, no entiendo. Eso fue Yo la quería, de Electrodomésticos. Estamos en Vitrina Distópica por radiofederación.cl entrevistando a Doris González, vocera del movimiento social y político UCAMAU. Y en este segundo bloque, como lo habíamos anunciado en el anterior, queremos precisamente ahondar sobre el trabajo político y sobre la metodología de trabajo político, exactamente. ¿Cómo se organizan ustedes, Doris, en el movimiento UCAMAU? ¿Cuál ha sido un poco la trayectoria del movimiento? ¿Cómo han sido los vaivenes que han tenido para definir a lo mejor unas directrices de trabajo político? Todo esto con el claro objetivo de contrarrestar un orden político, un orden social, a lo mejor dentro del marco del problema de la vivienda, pero también instalándose como una fuerza política que habla sobre problemas mucho mayores, mucho más globales. Sí, voy a tratar de reducirlo a toda nuestra historia. pero mira, nuestra reivindicación principal es el derecho a la vivienda, algo que no existe en la Constitución, primero, y que eso también nos lleva a hablar de cambiar la Constitución a través de una asamblea constituyente, porque no existe otra fórmula posible para nosotros. Y así como una anécdota, más que una anécdota, es decir, que en la Constitución la palabra vivienda solo se refiere al allanamiento de vivienda. Entonces, ahí ya partimos muy mal. Sí, no ahí menor, partimos mal. Bastante decidor del carácter de la Constitución. Claro. Y bueno, nuestra comunidad cercana, digamos, principalmente nosotros nos desarrollamos en Estación Central, que es donde tenemos nuestra casa Ocamau, que es una casa que existe hace mucho tiempo, pero esta vez no voy a contar toda la historia, sino que más bien me voy a situar en el hoy. Desde ahí hicimos un diagnóstico preguntándole a nuestra comunidad cuál era la necesidad más importante que tenía. Hicimos educación, medio ambiente, salud, vivienda y trabajo. Y la necesidad más urgente y por la cual estaban dispuestos a hacer ciertos sacrificios y ciertos esfuerzos era la vivienda. Para darle un lugar propio para su familia, para sus hijos, para desarrollarse. Entonces, como nosotros como Ucamau existimos hace más tiempo y la gente también conocía nuestra historia política, todas las marchas y que éramos... Cortes de calle, sí. Claro, era bajo esa condición y quienes quisieran acompañarnos en buscar una solución a su problema de vivienda, bienvenidos sean. Okay. Pero esas eran las condiciones y claro. Y nunca engañamos a nadie, porque claro. Además que uno al entrar a Ucamau se da cuenta inmediatamente que ahí no somos una comunidad religiosa, ni hippie, ni nada por el estilo. Ni ahora sí, claro. Entonces, comenzamos a crecer así muy rápido. No sé, me recuerdo que en la primera reunión llegaron 30 personas, después 50, 100, 200, 300, 500. Hoy día bordeamos en los 1,000+ personas que son parte de la organización, desde niños hasta adultos. Porque en el Ucamau nos organizamos por la vivienda, pero nuestro techo no es la vivienda, sino que tiene que ver la vida buena. O sea, la construcción que queremos hacer, y que algunos dicen eso es socialismo, sí, pero llamémoslo vida buena. Hoy día. O el buen vivir también, como así. Claro. Entonces, eso nos lleva a luchar por otras cosas que no son solamente el tener una vivienda para mí y mi familia como sujetos o como un grupo de personas, claro, sino que más bien es buscar tener un trabajo digno, que nuestros hijos se puedan educar sin tener que endeudarnos ni pagar, o si no, mandarlos a trabajar porque ya no se pueden seguir pagando la educación, claro. Y no nos podamos desarrollar como seres humanos. Esa es nuestra reivindicación principal, digamos, y ese es el trabajo que nos ha llevado adelante como Movimiento Pobladores Ucamau, pero también trabajando mucho el tema de la formación, más que llamarlo así como formación política, sino que ir discutiendo muchos temas en cada una de las asambleas que tenemos. Discutir acerca de la reforma laboral, el tema de feminismo, género, el tema de, por ejemplo, la ley de pesca. Todas esas cosas se discuten en la asamblea y nos sirve, digamos, también como insumo y herramienta para poder verbalizar nuestros acuerdos y desacuerdos en torno a las cosas que estamos llevando adelante. Porque nosotros somos una organización democrática, pero democrática no pensando en que les vamos a dar derecho a voto a todas y todos, sino que más bien es tener las herramientas suficientes para debatir y en el debate llegar a ciertos consensos y decir, bueno, esta vez no soy la mayoría, pero me sumo. Y tendré que respetar lo que decida mi organización. Y para la próxima, quizás yo logre ser la mayoría y, digamos, llevar adelante alguna decisión en torno a eso. Pero no sé si me explico bien, pero... Ese me parece bien interesante en términos metodológicos, porque de cómo hacer la práctica, Porque también tú nos contabas que empezaron 30 y después fue creciendo y creciendo, y ahora son más de 1000. ¿Y cómo fue el proceso de ir como creciendo para organizar la asamblea, para organizar esa discusión, para que se pudiera dar efectivamente también la posibilidad de que todos tomen la palabra? ¿Cómo se da eso en la práctica? Porque el crecimiento rápido también genera un montón de desafíos, me imagino. Sí, o sea, desafíos muy grandes. Lo primero que tuvimos que aprender para llevar este proceso de construcción de comunidades y la vivienda fue los decretos de vivienda, que hoy día en Chile, hace mucho tiempo en realidad, no existe una política de Estado, sino que es una política de gobierno, que se rige bajo decretos presidenciales, que cada vez que cambia el gobierno de turno, cambia en el decreto, lo firma la presidenta, el presidente, y cambia las formas de postular, cambia los requerimientos, los montos y todo. Entonces, eso fue lo primero que aprendimos. Y como eso es una política habitacional, como teníamos que aprender de política habitacional, y mucha gente llegaba y decía, no me interesa la política, yo soy apolítico, ¿no? Porque los sectores populares hoy día son los más desafectados y los más lejanos o desencantados de la política y las instituciones. Lo que termina siendo una política de todos modos, seguro. Claro, igual es ideología, claro. Es la ideología dominante, claro, que no logra penetrar, pero es ideología igual. Claro. Entonces, ahí dijimos, bueno, vamos a hablar de política, ahí nos pudimos ampliar en todo lo que significa hablar de política. O sea, de los problemas cotidianos, de la falta de lugares, espacios comunitarios, de mejoramiento, digamos, de nuestro entorno, y trabajar mucho el tema de que solos no lo vamos a conseguir. Que necesitamos del otro, de la otra, el conocernos, el acompañarnos, el respetarnos. Y eso, digamos, lo trabajamos constantemente en las asambleas. Nosotros tenemos asambleas durante toda la semana, de lunes a viernes. Las asambleas, cada una tiene más de 100 personas. ¿Cómo? Entonces, ¿por comisiones distintas? Nosotros, claro, trabajamos. Nosotros somos una organización de hecho. Yeah. No tenemos presidente, ni secretario, ni tesorero. Sino que es un espacio de dirigentes, que se les llama así, digamos, que se reúne semanalmente, que trae todas las discusiones que se hicieron en las asambleas, todas las inquietudes, y desde ahí, digamos, se elaboran ciertas cosas, ciertos lineamientos, y que se vuelven a la asamblea a rediscutir y se toman decisiones. Yeah. Entonces, mucho de debate, de discusión, pero siempre, digamos, teniendo claro que acá nosotros tenemos encargados por área, tenemos, quienes dirigen las asambleas, los representantes para determinadas cosas, vocerías, coordinaciones, encargados de área, como lo dije antes. Entonces, somos bien atípicos, pero somos bastante asamblearios para funcionar. Sí. Y eso también nos hace tener cierta capacidad de trabajar en conjunto, y que la gente efectivamente se da cuenta que no es que aquí hay un iluminado o iluminada que viene a decirnos las cosas que tenemos que hacer, sino que más bien es discutir qué es lo que queremos hacer nosotros y ser nosotros mismos los protagonistas de la historia que estamos construyendo. Oye, no vienen no quiero que se malinterprete, pero es como que muchas veces los académicos vienen a decirnos lo que tenemos. Claro. No, acá quienes saben más, saben menos de algún tema, se ponen a disposición, y es lo que ha pasado con los profesionales que están insertos, digamos, en el trabajo de Lucamao. Se ponen a disposición de la comunidad y pasan a ser uno más. No son agentes externos que vienen como a ayudarnos, por decirlo así. Oye, Doris, y ustedes como movimiento político y de pobladores, ¿como a qué desafíos principalmente se ven enfrentados, ya sea como las diversas problemáticas que pueden surgir al momento de habitar un territorio, de habitar en comunidad, y considerando todas las diferencias de percepciones, de formas de ver el mundo y que se tienen dentro del mismo territorio? Eso y al tiempo, esa es una pregunta, y aprovecho que luego de eso, que creo que va ligada, es preguntarte cuáles son los objetivos estratégicos que tienen ustedes como movimiento al momento de ligarse con otros movimientos sociales de otro que tienen que ver con otro ámbito. Yo estuve leyendo que ustedes trabajan en conjunto con la CITEC o con Modatima. Y bueno, con eso, con la UNE, claro, también, y que nos explique un poco cómo eso, porque también el habitar un territorio, sobre todo El habitar una población, uno se ve enfrentado también como con distintas problemáticas que la atraviesan, como son la misma introducción de drogas, también cómo funciona también la relación como con, no sé, movimientos religiosos protestantes, distintas cosas que me imagino que como un movimiento político de pronto puede entender a ser problemáticas o encontrarse frente a una disparidad, frente a como una diferencia. Sí, mira, para nosotros el desafío más importante en esto de crear las comunidades es combatir el individualismo y la competencia. Porque el modelo nos enseña todo el rato que tenemos que ser mejor que el otro, en el colegio sacarnos mejor nota que el de al lado, y no solamente por querer aprender más, sino que por intentar ser mejor, tener mejor zapatillas que el vecino o que la vecina. Entonces, y mientras yo sea más, no me importa lo que le pase al de al lado. Claro. Entonces acá nosotros damos esa vuelta de tuerca, digamos, y decimos que mientras todos estemos bien y podamos trabajar en conjunto, vamos a mejorar nuestro entorno, nuestra calidad de vida, porque habitamos en un mismo lugar. Dormimos en lo que es nuestra casa, que es como, porque nosotros queremos hacer o comprender, digamos, que el lugar donde vivimos y nuestro territorio es todo. No es solamente nuestra casa y nuestro antejardín que lo regamos todos los días y que barremos para que se vea bonito y afuera que no pase nada. Sino que todo lo contrario. Que toda esa comunidad, que todo el lugar donde habitamos es nuestro y es nuestra responsabilidad. Que esté bien, que nuestros niños puedan salir a jugar, que la plaza cumpla ciertas condiciones que tiene que cumplir para poder estar ahí. El tema de la droga es un flagelo gigantesco en las poblaciones, sobre todo el tema de la pasta base. Es un temazo. Nosotros lo discutimos arduamente también en la asamblea, o sea, no hay ningún tema que esté vetado. Nosotros queremos erradicar esa forma, pero es bastante difícil el lograr erradicarlos, y vamos a volver al mismo tema del sistema, donde no les da oportunidad a los cabros y la única alternativa que les queda, porque sus casas son muy chicas para invitar a sus amigos, no tienen plata para salir el fin de semana a carretear, irse al Bellavista o a la Plaza Brasil, donde sea, se quedan en la esquina. ¿Y qué es lo que hay en la esquina? Hay pasta, y aquellas personas que venden, y esto es como un antecedente, el tema del microtráfico, mayoritariamente son las mujeres quienes son microtraficantes, detenidas por lo menos por microtráfico, porque no tienen una pareja, no tienen cómo mantener a sus cabros chicos. Entonces, o sea, volvemos a este sistema que lo que está generando, digamos, son todas estas cosas que nosotros queremos acabar. El tema de la droga, o sea, por eso nosotros abrimos ciertas oportunidades también para los jóvenes, espacios de participación. En el UCAMOS tenemos un frente infantil que se desarrolla, los niños deciden cómo quieren vivir, qué es lo que sueñan, discuten sus temas como niños, los jóvenes también. Entonces, esas oportunidades no todas las comunidades las tienen. Y por eso también para nosotros, y ahí engancho al tiro con la otra pregunta, por eso también para nosotros es importante conocer otras experiencias, trabajar con otras organizaciones, porque sabemos que, no sé, el desafío para nosotros es Estación Central, pero Estación Central no puede ser una anécdota, ¿no? Claro, esto se tiene que replicar. Claro. Entonces, la experiencia de la Izquierda Libertaria nos trae herramientas, la experiencia de la UNE, la experiencia de Modatima, la experiencia del CITECO, del Frente Nelson Quichillao, o sea, la experiencia del MUD, de todas las organizaciones con quienes trabajamos. Por ejemplo, el tema de Noma FP, todo eso nos da ciertos insumos también para poder trabajar y como retroalimentarnos desde las organizaciones, con las comunidades y efectivamente lograr la vida buena, que es ese como que yo creo que es el objetivo final. O sea, y capaz que sea el puntapié, porque ahí después vamos a tener más pega, el puntapié inicial, porque después vamos a tener más pega. Claro. Si nosotros decimos queremos construir esto. Pero eso después hay que mantenerlo, hay que lograr que de verdad sea, claro, que sea nuestro. Y expandirlo permanentemente. Exacto, entonces eso es. Porque también de repente dentro de este contrarrestar el individualismo, a lo mejor se podría considerar que el problema se acaba cuando determinada comunidad, determinado sector geográfico, si se quiere, soluciona sus problemas. Entonces esto también a lo mejor es reducir un poco la política a las demandas. Claro. Y tal vez la política es una cuestión que supera su articulación por distintas problemáticas en distintas dimensiones de la vida, y precisamente por eso me parece súper interesante que lo sintetices en esta idea del buen vivir, porque el horizonte de sentido es una cuestión de comunidad que supera cualquier lugar geográfico y cualquier localidad. Es un ensamblaje muy importante para mi forma de verlo, como entre lo local y lo global también. Y sí, también me gustaría dar el puntapié hacia la siguiente pregunta, con esto mismo de la articulación que tú mencionas con otras organizaciones sociales, y cómo recogen experiencias de ellos también, y cómo trabajan con gente que quiere participar también, que quiere aportar, digamos, desde su, a lo mejor, su experiencia profesional o académica o qué sé yo. La idea de la candidatura. ¿Por qué, Doris, presentar una candidatura que dispute en el fondo la institución de un Estado burgués y de un Estado capitalista? Planteo la pregunta de esa forma para desarrollarla como problema. Sí, mira, a ver, cuando nosotros, después de cierta maduración política, podríamos llamarla así, nos damos cuenta que con las herramientas que hoy día tenemos, con las experiencias que hoy día tenemos, tenemos que amplificarlo. Y ese desafío es primero en el espacio comunal, que es en Estación Central. La municipalidad tiene que estar al servicio de las comunidades, y es lo que falta hoy día. O sea, todo este trabajo que hemos tenido durante años nosotros sería mucho más fácil teniendo una red que es gigantesca, y que te puede brindar una institución como es un municipio, pero no replicando las mismas lógicas que digamos que han tenido hasta el día de hoy. Por ejemplo, en el municipio de Estación Central se ha entregado permiso de edificación gigantesco para estas moles de cemento que están en General Velázquez, con la Alameda, en ese entorno, digamos, y que son poblaciones verticales, las poblaciones del siglo XXI, porque ahí hay hacinamiento, pésimas condiciones para vivir, porque no hay áreas verdes, porque no hay estacionamiento suficiente, porque las vías, digamos, de tránsito no se han ensanchado. Entonces hay un problema, y que nosotros creemos que también podemos ayudar a combatirlo. O sea, estos nuevos habitantes que van a llegar a la comuna Estación Central, creemos que también sea grato que ellos puedan vivir ahí, porque en definitiva también van a ser otra comunidad. Pero no es posible en estas condiciones que se está entregando hoy día desde la institución. Y por eso para nosotros es importante la vinculación directa desde una institución que sabemos que está en un Estado burgués, que está, que este sistema, y que es lo que hemos criticado todo el tiempo, pero que efectivamente se puede hacer ciertos cambios o ciertos avances también para la organización de las y los pobladores y de los vecinos de la comuna. No sé, hay un montón de herramientas legales que se pueden usar para la participación ciudadana efectiva, pero que hoy día no hay voluntad de hacerlo. No tienen la voluntad, digamos, de que efectivamente la gente participe, porque mientras menos participemos, menos cuestionamos. Y considerando además como el hecho de que de la concentración también del poder en 5 comunas, es decir, como que en todas las comunas de Santiago, no sé, en el caso de la alcaldía, el alcalde, por ejemplo, no sé, vos de la Florida, vive, no sé si en Las Condes o en La Reina, no sé, pero se concentra en estas 5 comunas, y en el fondo hay una naturalización de los espacios, como el espacio de los poderosos, el espacio de los oprimidos, la zona gris en los espacios incorporados. Es una forma también de cómo asumir ya, sea en este caso la vía institucional, pero también haciéndose cargo del territorio, o sea, que quien habite el territorio al final es quien puede tomar, no sé si mejores decisiones sobre este, pero por lo menos tener una noción de las dinámicas de la vida en este lugar. Sí, sin duda. O sea, el alcalde actual duerme en Las Condes, mientras nosotros tenemos que sufrir todas las consecuencias, digamos, de en un fin de semana largo, como tenemos 4 terminales y 3 son de buses, más encima las torres que llegaron a habitar, lo que un trayecto debiera demorarse normalmente 10 o 15 minutos, a veces nos demoramos una hora. Entonces, tenemos que vivir las cosas para saber lo que son, porque mucha empatía podemos tener con algo, pero si no lo hemos vivido, no es lo mismo. Entonces, en este caso, cuando somos habitantes de la comuna. Nosotros somos herederos de aquellos que llegaron a construir la comuna en el año 48, que es la población Los Nogales, que viene de una toma de terreno, que fue autoconstrucción. Entonces hay historia organizativa. Claro. Lo que tenemos que hacer hoy día es efectivamente darnos cuenta que o sea, ya no nos pueden seguir diciendo que no podemos gobernar, que no podemos tomar decisiones, que tenemos que agachar el moño, que no tenemos propuesta, porque sí tenemos todo. O sea, tenemos capacidad para ejercer poder, y lo estamos haciendo. El UCAMAO efectivamente es una herramienta de poder, y no vamos a desechar ningún espacio donde podamos ocupar el poder, digamos, entendiéndolo, digamos, no como que queremos ser el poder, claro, para oprimir al otro, claro, sino que todo lo contrario. O sea, abrir estos espacios de poder a la participación en general. Poder hacer, en definitiva, claro, otras cosas, otros mundos, poder construir otros mundos. Claro, si el poder, sí, también es un verbo que nos habla de la potencia, de lo, sí, que podemos poder, llegar poder, a ser. Poder, claro, poder, exacto. Claro. Entonces, ese es el desafío, por eso vamos a participar en las elecciones, porque también podríamos decir, no, es que nosotros no creemos que esa sea la vía, porque claro, acá solo autogestión nos vamos a quedar, pero efectivamente desde ahí, desde este espacio más institucional, sí podemos hacer cosas, sí podemos aportar, y que vamos a poder amplificar nuestra lucha. Y esperemos que no sea solo en Estación Central, porque también hay otras candidaturas en otros territorios que son compañeras y compañeros que se han dado la tarea de organizar, de trabajar y construir cotidianamente lo que nosotros decimos la organización popular, que en definitiva queremos que eso sea el poder popular. Nos queda la última pregunta. Sí, oye, Doris, una pregunta un poco evidente quizás, pero que no la hemos realizado, y que tiene que ver con esta cuestión de gobernar y del poder, y lo quiero relacionar tanto con tu candidatura como con tu labor como dirigente de UCAMAO. ¿En qué ves que ha influido, para bien o para mal, el hecho de ser mujer al momento de candidatearte o de ser la cara pública o la dirigente de UCAMAO? Mira, en algunos casos, perdón, me ha tocado levantar un poquito más la voz o mostrar cierto carácter un poco más fuerte, porque en un espacio que normalmente está ocupado por hombres, claro, que son las dirigencias, así, ¿no? Entonces abrirse paso tampoco ha sido fácil. Tampoco es que no te aceptan a la primera, sino que más bien así como ya después te escuchamos incluso. Entonces hemos tenido que levantar la voz y ser bastante firmes en nuestras decisiones y en nuestras posiciones. No dejarnos avasallar. Claro. Y cosas positivas, digamos, es que muchas mujeres en general han visto con buenos ojos esto de ser dirigente y además candidata, como atreverse, yeah, estar ahí. Y más que ser la Doris González como tal, creo que soy la representante de mis compañeras que han venido dando la pelea durante mucho tiempo, algunas que ya no están así como al 100% en la organización, pero que han dedicado su vida también a eso. Entonces, no solamente, incluso lo digo desde el mundo de las pobladoras, sino que en general las mujeres tenemos que empezar a ocupar espacio. Y eso yo creo que se ve bien. Particularmente yo no creo en las cuotas, digamos, que se tienen que dar. Yo creo que tenemos la capacidad para abrirnos camino y no necesitamos discriminación, porque aunque sea positiva sigue siendo discriminación. Entonces, en el UCAMAO hemos logrado hacer eso, pues, y que es un poco lo que comentaba antes, que un espacio que es de mujeres sea liderado por hombres, acá nosotros no. Hicimos que efectivamente la representación esté en nosotras, quienes somos el grueso de la organización. En Estación Central, con el tema de la candidatura, queremos hacer lo mismo. Mayoritariamente son las mujeres que votan en Estación Central, yeah, y terminan eligiendo un hombre. Esta vez queremos que sea lo contrario. Queremos que nosotras nos elijamos. Y no para competir con los hombres, sino que para mostrar que también podemos aportar y podemos hacer cosas que incluso en algunos casos esta cosa de cumplir muchos roles nos hace tener una amplitud incluso más grande que a veces nuestros compañeros, con todo el respeto que se merecen, pero también tenemos ese plus. Sin duda, es decir, escucharte a ti también nos abre a nosotros el horizonte de posibilidad de pensar otras formas políticas. Yo creo que también por eso ha sido súper interesante, sí, esta conversación, porque hemos podido abarcar diversos temas a partir de lo que significa el tu trabajo político, pero entendiendo que no es un trabajo individual, sino un trabajo colectivo. Y no sé, creo que han salido varios temas súper interesantes, que el tema no se agota acá, que a lo mejor la discusión de este programa también va a dar para continuar la discusión, a lo mejor en las asambleas, en otros espacios, pero te queremos agradecer, te queremos agradecer profundamente, Doris, la participación en el programa, esta conversación, el que hayas podido compartir con nosotros la experiencia de ustedes, y nada, o sea, invitadísimos para todo lo que signifique articular resistencias contra el capitalismo, todo lo que signifique socavar el sistema de dominación, todo lo que signifique contrarrestar una cultura de dominación. Construir nuevos mundos también, así es importante lo que planteas también en ese sentido como positivo también, así como se puede, podemos, ¿cachai? Nos podemos organizar, podemos hacer desde ahí lo que a nosotros nos parece lo que es una vida buena o ir a encaminarnos hacia allá. Eso, claro. Y eso para nosotros también es parte importantísima de la voluntad de hacer este programa también. Así que muy agradecido de tu presencia. Muchas gracias, Doris. Eternamente agradecido. Sí, gracias a ustedes. Un aplauso para todos los grupos. Aplauso para ustedes por esta iniciativa. Y bueno, y mandarle un saludo a mis compañeras y compañeros de Lugamau. Que gracias a ello estoy en esta tribuna y que nada, pues que hay que seguir construyendo poder popular. Gracias. Sí, nos vamos con el último pedazo de bloque, que es antes de irnos hacia la despedida, porque nosotros tenemos un concurso con el objetivo sin duda también de aglutinar nuevos públicos, y este concurso surge a partir de una pregunta que a lo mejor puede ser un poco capciosa, pero ¿por qué no darle a la polémica? Y queremos que la polémica no sea superficial, sino darle profundidad a la polémica. Si usted fuera funcionario o encargado del Ministerio de la Venganza, ¿qué le haría a quién y por qué? Las mejores respuestas obtendrán un premio especial, como en la primera edición de nuestro programa. Ya sorteamos dos tazones. Los ganadores del concurso anterior son Arcania Espinosa y Daniela Vargas. Entonces ellos ya pueden venir a buscar sus tazones a Ejército 72 en los estudios de Radio Federación. Y queda abierta la pregunta para el segundo concurso, así que para que participen por las redes virtuales, que no sociales, y vamos a tirar por ese mismo medio los ganadores de esta siguiente versión. Oye, y si antes de irnos, aprovechando que está Dori acá, ¿nos podría responder la pregunta A ver. ¿Se puede o no se puede? ¿Y ahí cómo era la pregunta? Si fueras funcionaria encargada del Ministerio de la Venganza, ¿qué le dirías a quién y por qué? Mira, justo ahora estamos pasando un pequeño conflicto, no más que un conflicto. Si fuera encargada del Ministerio de Venganza, sacaría a la ministra de Vivienda, la ministra Zaval, y no le pagaría los últimos 3 meses de sueldo, pediría que devuelva la plata, porque no se está haciendo cargo de las pegas que se tiene que hacer. Y está dejando muchas familias con la esperanza de tener una vivienda y permite que se les mientan desde las instituciones de gobierno. Excelente. Parece que se va un tazón para Estación Central. Oye, Dori, muchas gracias por compartir. Un agradecimiento especial a la radio La Central Online, que nos ha facilitado sus estudios por esta ocasión. Hoy día domingo, por lo demás. Muchas gracias. Un gran día para trabajar. Y nos vamos a despedir de esta segunda vitrina distópica con los ex. Sacar la basura. Nos vemos el próximo. Estamos en los lunes de 10 de la noche a 11 y media en horario de repetición. Y en horario normal los viernes de 17 a 18:30 horas por radiofederación.cl. Esto fue Vitrina Distópica. La realidad no es capitalista. We'll be right back.